¿Cuáles son algunas de las luchas que se levantaron hoy en la marcha de Zapata? Okay, ahora sí. Consignas, libertad a los presos políticos, el alto al imperialismo de Estados Unidos en México y sobre todo América Latina, el mundo, y la legalización de todos los compañeros que no tienen documentos en este momento y el apoyo a todas las luchas populares de todos los tipos, ¿no? Zapatistas, del EPR, lo que sean, la lucha mexicana, latinoamericana aquí en los territorios ocupados. Y no sé si te quieras presentar o por parte de una organización, ¿cómo viene participando ahora? Ahorita vengo participando, mi nombre es Rodrigo, soy parte del Comité de Prodemocracia en México. Tenemos 22 años participando en la marcha Emiliano Zapata aquí en Los Ángeles, en el este precisamente, ¿no? Hasta aquí, hasta donde está la estatua del general. Somos parte de una organización más grande que se llama Coordinadora Independencia y del Frente Unido de Pueblos Americanos. ¿Y eso es el tiempo que tiene la marcha? En Los Ángeles, sí. Empezó precisamente en el 94 cuando se levanta el movimiento zapatista en México, ¿no? Y en apoyo a las comunidades desde entonces se realiza. ¿Y algún otro mensaje o saludo que quiera dar? Pues el mensaje más importante es la proyección histórica de Emiliano Zapata, digamos, el pedido legítimo de la tierra, de la libertad, sigue vigente. Ahorita enfrentamos a los narcotraficantes en nuestro país, hay que acabar con ellos, hay que organizarnos y acabar con ellos de cualquier forma que sea posible. Por eso apoyamos a los guardias comunitarios, a los grupos que armados están luchando en contra de ellos. Nosotros sí apoyamos a las luchas armadas en México porque son legítimas, surgen del pueblo, son necesarias, es evidente. Emiliano Zapata tomó la tierra con un fusil, no fue a pedirla nada más con marchas o con peticiones al gobierno. Él fue y tomó por la fuerza de los hechos, obviamente el ejemplo de tantos revolucionarios como Flores Magón, como el mismo Eulalio, como Genovevo de la OM, como todas las mujeres que lucharon. Entonces sería una traición no ser parte de un movimiento de liberación. Somos parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en México, que es parte de un movimiento de liberación nacional. Participamos con la Cordillera Nacional Plan de Ayala también, que también es un movimiento nacional en México, y que invitamos a toda la gente a sumarse a cualquiera de las luchas, pero a sumarse. Yo soy Mesli Icuepapalo, soy del grupo Tloquenahuaque y mexicana de Oaxaca, Morelos, la descendencia. Ajá. Gracias. ¿Y cómo fue su participación ahora? Pues nosotros llevamos a cabo el grupo de danza azteca, ¿verdad? Me tocó el copal y con un orgullo y una felicidad y algo bien hermoso, ¿verdad? Seguir con la marcha de nuestro Tata Zapata. ¿Por qué piensa que es importante esta participación? Ay, porque necesitamos que la gente tome conciencia de lo que está pasando y de que la lucha sigue y que pues está las necesidades muy grandes para la juventud y la generación que viene y necesitamos despertarle su mente y que se den cuenta que de veras necesitamos unirnos y enseñarles que hace falta más conciencia para tener una vida mejor, ¿verdad? Pero un mundo mejor. De la marcha Zapata, un aplauso grande para todos ellos. Round applause for the organizers and all of you that have made it here to the march. This is our 22 years, is that right? 22 years. And we've been here since the inception. Our purpose is to provide this to our community so we will never forget our ancestors. Those who fought in the past, that have continued fighting now, and who needs to fight in the future. And every day we have battles that we need to continue to fight. And it's up to us to remember the energy and the spirit of Zapata. of all the different warriors who fought for the land and for the liberty of our future generations. And this is why we're here today, and this is why we'll continue to do this. ¿Cuántos años tiene usted participando en la marcha aquí? Alrededor de 7, 8 años. Y no he faltado desde que empecé con la marcha, no he faltado a ninguno. He venido viendo cómo ha evolucionado la marcha. ¿Y por qué piensas que es una marcha importante esta? Pues porque se le da más conocimiento a las nuevas generaciones de lo que fue el general Emiliano Zapata, que fue una de las figuras muy importantes que estuvo México para la Revolución Mexicana, que nos ayudó a tener un poco más de dignidad. Aplauso, por favor. ¿De dónde eres? De México, de la capital. ¿Y algún otro mensaje que tú quieras compartir con el público en general? Pues que si hay gente que escucha esto y nunca ha venido a este tipo de eventos, ojalá y en el futuro puedan ayudarnos a participar aquí, que nos apoyen con su presencia, para que así pueda seguir más más conocimientos en la juventud. Eso, muchas gracias. In that spirit, we have an Harmony Keepers have organized a run called the Second Run of the Four Directions, keeping Native traditions alive. And all of you are invited to participate. We run for four directions, from the east, Pomona, the Tony Sterner Park, from Northridge, Cal State Northridge, from Venice, from the beach, and from Cal State Long Beach. We begin at four village sites from the Native people of that land. The Lonis from the east, the Fernandinos from the north, the Chumash and Gabrielinos from the south, and the Hawaiianos, Achamans, and Gabrielinos from the south. And we run inwards. As we run inwards, we're remembering those ancestors. And we're stopping at places where they need some prayers. And we're connecting with also the communities that are in those areas. ¿Algún otro mensaje, saludo que quiera dar a los radioescuchas? Ay, pues a todos, saludos a todos y a todo el grupo y a ustedes igual por esta organización. Y pues es un orgullo bien bonito y pues saludos a la humanidad, a todos.